Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La fiebre del oro. La última oportunidad. Llena el tanque, por favor. Necesito que mi automóvil tenga suficiente gasolina. ¿Cuál es la prisa, amigo? Quiero ir a la oración, a la exclamación, para obtener... Quiero hacer una excavación para encontrar oro, eso. ¿Oro? No me haga reír. No queda más oro en esas colinas que el de los colmillos de mis antepasados. Escúcheme bien, yo he buscado oro en cada rincón del mundo. Recuerdo que todo comenzó en 1849, cuando yo todavía era joven y bello. Hotel, barbería. ¿Cuál es tu nombre? Policía. ¿Y el tuyo? Tonto. ¡Hallaron oro en las colinas! Reclamo. Yo lo vi primero. Es nuestra propiedad. ¡Fuera de aquí! ¡Demonios! ¡Ah, demonios! Hallaron oro en la ciudad de Virginia. ¡Oro dice! ¡Yuhu! I'm out west digging gold for Matilda. Searching for ore down beneath. Olay-hee. She's my sweetheart and she's happy. Has a beard just like her pappy. And she needs gold to put in her teeth. My, oh my, my, how I sigh. Sopa de oro. Por mis bigotes, eso suena realmente bien. For my sweetheart needs gold for her teeth. Gold for her teeth. Dame el licor de pepita de oro. ¡Hallaron oro en el molino de Sutter! ¿Oro? ¿Oro? ¿Oro? ¡Oro! ¡Yupi! Solo pierde su tiempo, señor. Yo no volvería a ir a una de esas búsquedas inútiles ni aunque me pagaran todo el oro del mundo. No, no, señor. ¡Hallaron oro en la cañada! ¡Oro! ¡Yuhu! ¡Quédese con el negocio! ¡Yuhu!